recuerdo de un amigo que se fue. Viste su mujer, recordando llorar las noches, pensando en su querer, en el cielo brillando está. ¿Y por qué no estás? Querer, que en el cielo brillando está.